Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la patria, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Festéjele el cumpleaños al nene. Ah, muy bien. Nuestra habitual sección destinada a los padres que no saben cómo organizar la fiesta de cumpleaños de sus hijos. Sí, sí, es importante para el claro niño. Que sí, claro que sí. Ah, ya está. Es cada vez más importante. Tenía que decirlo con esa intensidad. El día que donde todos están en torno a él, los amigos, los parientes. Generalmente cobra el chico. No, ¿cómo? Le dan la viaba porque se pone tan insoportable, ansioso, tan egocéntrico y sí, ansioso que al final una se cansa y lo surte. Terminan cobrando. ¿Usted quiere organizar una fiesta de cumpleaños? Me gustaría muchísimo. Buenas tardes. Buenas tardes. Este es un salón donde se organizan fiestas de cumpleaños para niños. Para niños, pero ofrecemos todo el servicio. No todo, solo el salón. Todo. Yo no tengo que poner nada. Dinero. ¿El niño lo pone usted o lo ponemos nosotros? No, dinero y niño tiene que poner usted. Ajá, yo soy el niño, vine con él. ¿Qué tal? Hola, nene. Es mi hijo. Vine a acompañar a mi padre. Sí. Medio grande. Sí, pero es que cuando uno ¿qué, grande, no puedo cumplir años? Cumple más años todavía que antes. No, está bien. ¿Y qué te gusta, nene? Momentito, pregúntemelo a mí, usted trate conmigo. Ya le dije a mi hijo que no hable con extranjeros, con extraños. Contale, papá, todo lo que me gusta. No, pregúntale vos. ¿Qué me gusta a mí? Lo que le gusta a todos los niños. Globo, piñata, torta. Tecnología, violencia, Power Ranger. A él le gusta mucho la discriminación. Los niños son muy discriminatorios. Sí. Este no me gusta, este no le hago caso, este no lo dejo entrar. Discriminan todo el día. Pero el niño no se le. Yo le compré un juego que se llama El Pequeño Discriminador. ¿Y quién gana? No, es un juego que tiene todo artículos de discriminación. Ahora, ¿el nene no será de los que hacen pasar mal momento a los magos, a los animadores de la fiesta? Si son malos, sí. Si es un malo mago y me doy cuenta de los trucos, sí. Lo pongo de manifiesto, lo de me paro y le digo, eso es un truco. La araña pollito la saco de adentro del. Qué feo eso, ¿eh? Sí. ¿Y pero usted no, algún correctivo no le impone al niño? ¿Algún qué? Algún sopapo, digo. Ah, sí, cada tanto se la doy, ¿no es cierto? Hijo mío. Bien, pero a ver, ¿cómo son los salones? Y principalmente la comida. Un momento, ¿qué se les sirve de comida a los niños? Depende del presupuesto, pero tenemos pancho. Arrancamos de arriba. Pancho. Yo creí que este era un salón. Para impresionar debe ser refinado. El primer plato. Pero para los niños hay nosotros pancho. Queremos impresionar a los otros niños, darles pifia. Entonces queremos, qué sé yo, un buffet froid. Habíamos pensado plato frío, mucho jamón pavo, crudo. Muchas cosas así. Pero para los niños, ¿le parece? Después una cazuelita de sopa de tomate para el niño, para los niños. Los niños en general no les gusta la sopa de tomate. No importa, la toman igual. Se trata, hay que explicarle que una cosa es que les guste y otra cosa es darle pipi a los padres de los otros niños. Bueno, si usted no quiere. No podemos quedar mal, no podemos quedar como. ¿Qué le damos? Pancho, papa frita, toda una rascada. Una rascada, Unos poligrillos. Además, es muy importante el souvenir de la bolsita, ¿no? Sí. Ah, ¿cómo es eso? ¿Por qué no me explica? ¿Cómo se llama? La piñota, ¿no? Sí, la piñata, dice usted. La piñeta, efectivamente. Sí. Tenemos la piñata en donde hay sorpresas, pero después a cada ¿cómo, niño... ¿Sorpresas tales como qué? Por ejemplo, caramelos. Pero esa ¿qué clase nadie la va a querer reventar. ¿Pero qué clase de sorpresa es un caramelo? Te ve un caramelo y dice ¡oh! ¡Un milagro! No. Sorpresa es, qué sé yo... Póngale una PlayStation. Una gallina dentro, entre las sábanas. No, lo que pasa, entre los caramelos hay papel picado. ¡Oh! ¡Ay, qué sorpresa! Cuidado, ay. Dígamelo despacio. Si hay eso, ni me agacho a juntarlo. Claro. ¿Qué quiere que le ponga? ¿Qué sé yo? Plata, ¿no? Algo. Plata, dinero. Cheques. Mujeres desnudas. En general también se entregan matracas. Ah. Ah, eso sí. Mirá qué matraca. Y se sorprende. ¡Oh! Dice, qué matraca. Tenemos ahí matracas, pitos, cornetitas. Le voy a hacer una pregunta respecto a los silbatos, las cornetitas, matracas. ¿Están probadas? Todas, señor, todas. Ah, sí, porque la mitad no andan. La mitad no anda. Y usted, la carita de los niños que, por ejemplo, tocan pito, ¿no? Sí. Ay, dice, voy a tocar pito. Y no le anda. No le, y rompen a llorar los niños, se quedan así con el silbato en la mano. Dice, ¿qué te pasa? Oh, niño, le dice uno. Dice, no me anda el silbato. Y no, señora. Esos son traumas que no se le olvidan más al pequeño. Aquí tenemos personal especializado que prueba todo antes de que llegue al consumidor. Ah, sí, sí. La última vez que yo fui a un cumpleaños como, sí, como invitado, ¿no? Uh-huh. Había pito sin garbanzo. Claro, no funcionaba, fue el del de, primo. Claro. Le habían puesto garbanzo demasiado chico al silbato. Sí. Y soplaban y se le salía el garbanzo. Y después la efectividad del silbato se resentía enormemente ante la carencia del mencionado guisante. Sí. Aún peor es si el garbanzo es demasiado grande y obstruye. Claro, claro. Si es demasiado grande, queda ahí clavado y también se resiente el sonido, ¿no? ¿Usted quiere actividades? También... Sí. Me gustaría saber esto. Actividades, juegos. Nosotros nos aburrimos con los nenes. Claro. Tiene que pasar cosas durante el cumpleaños. Claro, no van a estar ahí sentados todo el tiempo mirándose una la vez cara. Que comimos, la entrada, en fin. No, sentados no, hay juegos. Eso, ¿qué juegos? Por ejemplo, de correr con una cuchara en la boca con una papa en el extremo. ¿Eso qué es? Es una carrera. Son niños, no estúpidos. Esa es la famosa... ¿Y dónde está la gracia? ¿Cómo era que se llamaba? Con el huevo en la cuchara, con el corazón en la boca, no me acuerdo. ¿Cómo era? No, es con la papa. Ajá. ¿No le podemos agregar algo divertido como correrlo con un palo al que lleva la papa, claro, pegarle? Pero usted quiere... Es que se agacha la liga, la ley obliga. Agarramos los más chicos y le pegamos directamente. No, señor. Después, total, cuando vienen los chicos y los padres a buscarlo... Le decimos que ya se fueron. Podemos hacer el juego de la silla, si usted quiere. ¿Y cómo es? ¿Qué? El juego de la silla, que siempre hay una silla menos. Explíquelo bien, porque yo no lo entiendo, nunca lo entendí. A mí a veces me lo propusieron, pero nunca lo entendí. Es así, mientras suena la música... Sí, a ver... Los niños van girando en torno a una ronda de sillas. Y, por ejemplo, si hay 10 niños, habrá 9 sillas. Ajá. Ah, falta una silla, un momento. Sí, exacto. ¿Y entonces qué? Aquel niño que no logre sentarse correctamente en una silla queda eliminado de la ronda. Ay, qué castigo. ¿Y quién lo elimina? Discúlpeme. El destino. El personal que viene con ustedes, ¿no? Lo agarra el niño, porque el niño por ahí no se deja. Ay, si yo me siento, no me siento. Usted lo agarra al niño y dice, el juego es así, le encaja una patada o algo, ¿no? No, el niño se va a ver parado y se va a sentir fuera del juego. Entonces esto continúa y se van eliminando sillas y niños. Siempre hay una silla de menos. Me gustó lo de eliminar niños, esa es la parte más linda. ¿Podemos usar los palos? Y en general queda sentado el nene del cumpleaños. Está todo amañado. Esto lo podés... Claro, esto para que ganes tú, hijo mío, claro. Yo no voy a agarpar un cumpleaños, claro, así rumboso para que gane cualquier otro desgraciado. Vas a ganar tú, hijo. ¿Esto está arreglado de antemano? Sí, está arreglado de antemano. Esto lo podemos hacer, sí, sí. Con la comisaría. Se está usando. ¿Podemos probar ahora nosotros tres con dos sillas? Sí, cómo no. ¿Usted quiere probar? A ver. Caminamos todos, ¿no? Caminamos. No vale quedarse quieto, señor. Tiene que circular. Circulamos todos. Ahí va, alrededor de la silla. No tan pegado a la silla, sin tocar la silla. ¿Quién da la señal? Cuando termina la música... No... Me senté. Me senté. Me dejaron parado a mí, el de cumpleaños. Pero este nene es un pavo. Qué bien que lo arreglaron, ¿eh? Encima vas a cobrar, me haces quedar mal en todas partes. Qué bien que lo... No ganás ni siquiera cuando está arreglado el juego. Pero, si se perdedor. Tiraron de cabeza en las sillas. De cabeza. Pero usted tiraron. Que es el padre, no se puede sentar así, de un codazo. Deje al niño que se siente. Ah, bueno, pero una cosa es que yo no me dejo ganar así nomás. Este juego no va a funcionar. No funciona, no me gusta. No va a funcionar, no. Papá, no me gusta este juego. No, a mí tampoco, hijo. ¿Qué otro juego tiene, señor, para los nenes? Después tenemos el gallito ciego. Ah, ahí aparece un gallo sin un ojo. Me gusta. Se trata de cegar gallos. Me gusta. Claro. No, ¿y gallinas? No, gallinas no. Es el gallito ciego. El gallito en este caso sería el nene. Bueno, gallito... Nosotros le vendamos los ojos. Sí. Y entonces usted tiene que adivinar distintas cosas. ¿Se puede jugar? ¿Puede ser en el baño de mujeres? ¿Por qué, nene, en el baño de mujeres? Vos tenés que adivinar, por ejemplo, se puede jugar con... Pero no hay que adivinar en el gallo ciego, sí. No, yo creo que lo estoy modificando. A vos te agarran, a ver... Haciendo una versión libre. No sabes ni los juegos, papá, vámonos. Pero espere, que esto es libre. Le vendan los ojos, ¿no? Entonces, sí. ¿Usted cómo es el asunto? Yo creía que era el de probar los gustos. Aquí lo hacemos así hace años. No. Te tienen que agarrar. El gallo ciego agarra a alguien, manotea y agarra el que agarra a gallo. Ay, adivina. ¿Quién es? Los corre primero. Y a tientas, por ahí agarra a alguno, siempre uno medio gil. Pero no solo lo tiene que agarrar, tiene que adivinar a quién agarró. Para lo cual... Lo va palpando. Lo va palpando, a ver... A ver, ¿de qué lado se acuesta? Pero no se puede dice, demorar. Ay, dice, mi prima Melina. Perdiste, dice, soy el organizador de la fiesta. Ay, qué feo, papá. Ahora, el nene no se puede demorar palpando, o sea, hay un tiempo. Ah, no hay un tiempo. ¿Tiempo? ¿Podemos arreglar el juego también? Dale, podemos jugar sí, ahora. Sí, bueno, hagámoslo, a ver. A ver, nene, le tapa los ojos. Me ven también los ojos, no quiero ver nada, ¿eh? Ana, que no me agarra, que y no me agarra. Y toca, toca. Tenés que tratar de agarrar. ¿Y dónde están? Aquí, ¿eh? Yo voy a estar todo el día buscándolo. ¿A que no me agarras, oh niño? El aire es gratis, no te molestes. Jajaray, jajaray, jaja. ¿Cómo estamos me pasando este bomba? Juego? Estamos pasando bomba. Qué estúpido. Es uno de los hijo. Peores gallos ciegos que he visto. Así podemos bailarle toda la noche al lado sin que nos dé casa. ¡Ay, mira el hombre de la bocha, nene! ¿Dónde están ustedes? Estamos aquí y sin embargo tú no alcanzas a atraparnos, oh niño insolvente. Vámonos corriendo a la vereda. Vámonos, dejémoslo solo. ¿Dónde están? Para que al verse solo llore. ¿Dónde están? ¿Dónde está la caja registradora? Este tiene que guardar la guita por acá, en estos cajones. Acá la encontré, una bolsa de nylon, creía que no la iba a encontrar. ¡Aquí volvimos! Sí, momentito, no había terminado el juego todavía, tiene que volver. ¡Ay, no. Nos vamos otra vez! Vayan un minuto más. ¿Qué tonto que es? 50, 60, 120. 350 pesos. Listo, perfecto. Ya está, terminó el juego. No te podés sacar la venda, nene. No. Aquí volvimos, nos habíamos ido a la puerta y tú ni cuenta te diste. No, la verdad que me... me ganaron, me ganaron. Me gusta observar cómo soy más vivo que otras personas. Me gusta este juego, ¿eh? Bueno, ¿te gustó? Entonces... Sí, muy bueno, bien. Bueno, ¿cuánto le debemos por la organización del juego? Bueno, el gallito ciego es caro. Así que con gallito ciego... ¿Cuánto era? Espere que hago la cuenta... 350 pesos. Pago yo. Digo, no, paga mi papá. ¿Cómo pagas tu hijo? ¿Y de no, dónde no, bueno, fue una forma ¿cómo de un decir? Niño como tú puede tener 350 pesos en el bolsillo? ¿De dónde? ¿De dónde has sacado este dinero? Acá lo tengo el dinero. Ah. Y este dinero es mío. Hijo. Este dinero es mío. ¿Usted le da una mensualidad a su nene? No, nunca le doy nada. Un niño con dinero es peligroso como mono con navaja. Bueno, nene, bueno, pagame igual, esto. No importa, el dinero es vamos dinero. Vamos a continuar. ¿Cómo es el salón? Tiene, discúlpeme, es un tema un poco espinoso, ¿no? Sí. Hijo, tú puedes oírlo. ¿Tiene baños? Ah, pero es una pavada, papá. ¿Cómo es una pavada? Imaginas a tus amiguitos. Bueno. Quiero ir al baño. No hay tal, dice uno de los organizadores. Y el niño rompe a llorar. ¡Ay! Dice... Creí que ibas a decir algo que no podía escuchar. Sí. Tenemos baño, por supuesto, de damas, de caballeros y de niños, adaptado al tamaño de los niños, ¿verdad? ¿Lo podemos es un baño ver? Especial. ¿A los niños? ¿Podemos ver? Baño. Con, al baño. Usted dice con inodoritos bajitos. Chiquitos. Y cadenas al alcance de cualquier petiso. Botoncitos. Claro, claro. Mingitoritos. Oh, ¿se puede? Creo que bueno. ¿Se puede visitar el baño? Me gustaría verlo. ¿Quieres ir por ir o con afán turístico y antropológico? No, no, para ver cómo son las instalaciones, ¿puede ser? Sí, cómo no. Bueno. Pase por. No sé si va a pasar el nene solo. ¿Estas miniaturas son los accesorios del baño? Y sí, son para sí. Niños muy chicos. Son pequeñitos, señor. Claro, pero esto mire, parece. Bien. Lo tendremos en cuenta, lo evaluaremos junto. Muy bien, ¿qué más se puede pedir? Y después en el salón también le ponemos las cosas de tamaño de los niños, mesita, sillita. Hay magos, payasos, todos, no. No, entonces no. ¿Por qué? Usted tiene que contratar lo que quiere, lo que no quiere contratar. No. Acá lo contrata todo por separado. ¿Ah, sí? ¿Usted quiere mago? Va mago. ¿Usted quiere no payaso? Queremos mago. No va mal. No, a mí me gusta las artes marciales, los Power Rangers. ¿No hay alguna exhibición de artes marciales? Y le disfrazo al mago y al payaso de karateka. No, nosotros, no improvisados. Nosotros venimos de una familia de karatecas. Nuestro apellido es Kimura. ¿Kimura? Kimura, sí. Somos de origen japonés. ¿No es cierto, hijo? Te presento a mi hijo. Kimurita. Ah. Katsuke no Suke Kimura. Se han mezclado bastante, digo, por sus rasgos, no parece. Yo soy Hiroyuki Kimura, el padre. No parece muy japonés, discúlpeme que le diga. Somos japoneses del interior, sí. Que son los mejores. Ah. De ojos redondos, ¿no? Sí. Tiene que ser una linda exhibición de artes marciales. ¿Quiere que le rompa 5 o 6 ladrillos? Se los rompo, ¿eh? Ah, tampoco ponga aquí a romper las cosas. Sí. Y a nosotros nos gusta mucho armar peleas en la fiesta, sin decir que somos cinturón negro ni nada. Entonces cuando alguien se hace el piola lo fajamos. Pero lo fajamos mal, ¿eh? Onda, arte marcial. Ah, ¿son cinturón negro los dos? ¿No? Sí. Sigma, bebé chiquito. Mire cómo le rompí un ladrillo, mire. Escúcheme, no, si no... No rompa, señor. Cualquier cosa le puedo romper. Las relaciones. ¿Qué quiere que le rompa? A ver, rómpame esto. Enseguida. Hijo mío. ¿Me puedo cargar yo? ¿De eso no tiene? ¿De qué? Expertos en artes marciales. Artes marciales, espada samurái. Nosotros con... Katsuke no Suke. Ajá. Vamos siempre al cine a ver todas películas de artes marciales, de ninjas. Ah, bueno, le puedo hacer una maratón de cine ninja. Bueno, tampoco vamos a estar tanto pasamos tiempo. Pasamos todas películas. ¿Cuántas horas quiere que estemos? Películas en un cumpleaños no, películas cuando no hay cumpleaños. Te va a una fiesta a mirar películas, estamos todos locos. Usted, nosotros aquí karateka, lo que se dice karateka, sí. No tenemos. Un segundito, quiero hablar con mi padre. Sí, anda, nene. Sí. ¿Qué sucede? Hace media hora que estamos, un chanta este. No tiene nada. Me quiere, con un pancho y un globo, me quiere entretener. No se estará dando cuenta que no somos padre e hijos, sino... amigos del barrio. Y ladrones. Me parece que está sospechando de nosotros. Y entonces se está desviando la conversación. Ojo, yo mi papel de niño lo hice perfecto. Sí, realmente sí, te felicito. Sí. Oh, amigo mío. Bien. Lo único, cometimos un error como ladrones. Ah, caramba, ¿cuál? Me hiciste pagar todo lo que había afanado. No debiste haberlo hecho, Katsuke no Suke. ¿Para qué dijiste que tenía yo el dinero? Oh, caramba. Bueno, vamos a hacer una cosa, asaltémoslo ya. Porque no conviene. Sin más prolegómenos. Sin más prolegómenos. Hay que actuar ya mismo. Abandonemos nuestro papel. Ni una pregunta más del cumpleaños. Listo. Es un asalto. Denos todo el dinero, inclusive el que le fue entregado oportunamente por mi socio. ¿Cómo un asalto? ¿No me dijo que era un cumpleaños? Mentimos. le sale bien. La verdad es que lo de ladrones le sale muy bien. Y mentimos, tenemos... pero ahora qué pienso, ¿para qué mentimos? Porque teníamos que entrar para robarle. De alguna forma teníamos que entrar, no podemos... Si igual está abierta la puerta, hubiéramos podido entrar igual. ¿Para qué hicimos todo este prolegómeno de padre e hijo? Estuvo muy bien. Pero no nos hizo avanzar ni un ápice en el asalto. Disculpe, estamos discutiendo. Bueno, lo hicimos bien. Vamos, que decir, tengo que cerrar. No quiere decir que usted vaya a aprovechar esta discusión para tomar ventaja. No, usted... Porque no dejo de apuntarle con este revólver que tengo aquí en la mano. Rubén, son estilos. Son estilos. Entramos, hicimos una cosa artística. Sí. Mantuvimos como un argumento, pero, y ahora vamos con el asalto. Vamos a continuar con el asalto. Terminó. El episodio padre-hijo terminó. A partir de ahora seguimos el asalto, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ahora. Asalto. Muy bien. A partir de ahora no soy el vendedor. Epa. ¿Qué pasó? Soy el comisario. Un momento, comisario. Debo hablar con mi hijo. Creo que deberíamos volver otra vez a nuestro papel de padre e hijo. ¿Cómo se va a creer que somos ladrones? No cabe en ninguna cabeza. Una chanza que le hicimos con mi hijo. Sí. ¿Qué? No, me parecía, qué sé yo. Claro. ¿Cómo se va a creer que soy el comisario? Momentito. Ah, ¿no es el comisario? Tenemos que... Volvemos al asalto, evidentemente. ¡Asalto! ¿Qué asalto? ¿Qué querés, la plata? Sí. Y no, ¿qué vamos a querer? ¿Qué querés, estos 350 pesos y o más, todo lo que tengo en la caja fuerte? Más todo lo que tenés en la caja fuerte. Sí, señor, todo. Ahora que agregó todo, queremos todo. Todo lo que está en la caja fuerte. ¿Alguien, qué querés, el millón de dólares que tengo en la caja fuerte? Sí. Ahora es ese. ¿Todo en efectivo para llevarlo ya y gastarlo lo que quieran? Sí, todo eso. ¿Un fin de semana bomba? Sí, queremos todo eso. Bueno, muy bien. ¿Sí me acompañan? Acompañémoslo. ¡Qué suerte que tenemos! Momentito, un segundo. Quiero hablar con mi amigo y mi padre también. Me suena algo sospechoso. ¿A dónde hay que acompañarlo? Warning. A buscar el millón de pesos. Sí, pero puede haber un pasillo, puede haber trampas. ¡De dólares! Che, pero vos siempre desconfiás. Bueno, pero digo, acompáñeme a dónde. Nos lleva a otro ámbito que no sabemos qué nos puede pasar. ¿A dónde lo tenemos que acompañar, comisario? A Quilmes. Ahí tengo la caja fuerte. ¿A Quilmes? Tiene la caja fuerte en Quilmes. Sí, pero no, suena lógico. Hasta Quilmes. ¿Dónde va a tener la caja fuerte? Son 17 kilómetros por lo menos hasta Quilmes. Y bueno, pero él tiene la caja fuerte ahí. Lo llevo en el auto. ¿No podría ser un poco más cerca? Y es que el millón de dólares lo tengo ahí, si no se llevan estos 350 pesos. No, ahora no me cierra mis 350, ya, vamos por el millón. Claro, antes me cerraba. Sí, pero ahora no. Pero ahora que oí hablar de un millón de dólares, vamos. No pierda la oportunidad, tiene un revólver, me está apuntando. Sí, sí, ¿entiendes? Vamos. Bueno, vamos para Quilmes, ¿eh? Apúrese, muy bien, vamos si en no, su auto. Lo matamos, ¿eh? Sí, vamos en mi auto, sí. Un poco de violencia. Muy bien. Ustedes siguen siendo padre e hijo, ¿verdad? No. Sí, ahora. Somos ladrones. Ladrones, muy bien. Ladrones. Muy bien. Cuidado, ¿eh? Sí. Ladrones muy feroces somos. Le hago una pregunta. Sí. Estamos en el auto, ¿no? Sí. Estamos en el auto. Nosotros somos ladrones, ¿de acuerdo? Sí. Le hago una pregunta. ¿Nosotros no tenemos que poner el cinturón de seguridad también? Por supuesto. Bueno, no sabía como no ladrón sabía, cómo claro, va. Por ahí ladrón está fuera de la ley, está fuera de cualquier ley. Bueno. De la de ley de tránsito, claro. Incluso. No, pero bueno, si hay que... Póngase este. Puse el cinturón. Crick. Usted también, nene, ¿no? ¿Qué apretado es este cinturón de seguridad? Sí, es muy firme. Yo no voy a ir con cinturón de seguridad. Pero le van a hacer una multa y no queremos que se gaste la plata que ya es nuestra en pavadas. Aparte puede ser un error, porque por ahí nos para un policía de tránsito por el cinturón, nos perdemos el claro, tereo. No se preocupe. ¿Qué le parece? Ahora, ¿sabes que tengo mucho cotillón del salón? Sí. Y voy a poner esta sirena en el auto, si me permite. Bueno, ¿para qué? Para que nos abran paso esta sirena azul, sí, a hacer luces. Sí, llegar a Quilmes y cobrar ese millón de dólares que le robamos. Sí. Bueno, ya estamos llegando, ¿eh? Bueno. ¿Ven? Qué cerca estaba Quilmes. Sí. ¿Dónde vive usted? ¿Al lado de la comisaría? No, aquí, mire, hay una fiesta de disfraces, están todos disfrazados de policía, ¿los ve? Sí, los veo. Pero, che, no me puedo sacar el cinturón de seguridad. Y yo no me puedo sacar tampoco el mini cinturón que me puse entre la mano de hierro. No, yo tampoco, había unas esposas y me las puse. Sí. Pasarán 25 años de condena. Momentito, ¿por contratar un salón de fiesta? por robar 350 pesos de cotillón. Pero sobre todo, por haber deseado el millón de dólares que jamás pudimos conseguir. Pues hijo, esto pasa cuando tomas el mal camino. Oh, oyente, o mejor dicho, oyente. Sigue con paso firme por una senda digna y no seas ladrón. Fue un mensaje de este programa. Pausa.